escucha, borra. Hoy me llamo Meja y dicen vamos a cenar por ahí. Yo que tengo 2 euros solo me da para una chai. Solo para una chai. Solo para una chai. Una chai solo para una chai. Una chai solo para una chai. Yo quiero un tacos mixto pero eso está muy caro, muy caro. Le ponen unos precios que parece un disparo. Hay oferta. Muy barato. Todos los otros días me como un bocata de ton. El bocata de ton a mí me gusta un montón. Prefiero uno de cashier a la hora de comer. Joya, ven conmigo a casa, te invito a una tal. Le pongo 2 de azúcar y nena, es lo que hay. Hoy me llamo Mejai, dice vamos a cenar por ahí. Yo que tengo 2 euros solo me da para una chai. Solo